también somos cántaros que encantilan. Luciérnagas, mamíferas, naturaleza, biológica. Somos cántaros que encantan, somos cántaros que encantilan. Luciérnagas. De la mi cantar. Morras chambeando 2020, morras chambeando pandémicas. El capitalismo no puede actuar sin el militarismo. Un muro es solo un muro y nada más que eso. Se puede derribar. A lecturarnos. La prostitución tiene un origen religioso o donde el hombre y la mujer han de poderse encontrar sin antagonismo alguno. Morras chambeando 2020. A lecturarnos. Hola, muy buenas noches, muy buenas tardes a quienes nos están escuchando, a quienes se están conectando y quienes nos están sintonizando en este día miércoles 24 de febrero. Estamos desde el hemisferio sur junto a Malu en este nuevo Lecturarnos. Hola Manu, ¿cómo estás? Hola Connie, muy bien, estoy muy bien, muy contenta de estar terminando el día. Acá por los sures son las 10:30 de la noche, así que buenas tardes para los que estén sintonizando por los nortes. Así es, estamos muy contentas porque hoy iniciamos un nuevo ciclo en este Lecturarnos con nuevos desafíos para este año 2021. Hace poquito terminamos el ciclo de morritas en los micros, que nos encantó, estuvo muy bonito. Les agradecemos a todas las chicas que nos acompañaron con sus lecturas. Y bueno, la intención del día de este nuevo ciclo es justamente empezar a reflexionar respecto a ciertas temáticas que nos generan un montón de preguntas o inquietudes. Entonces vamos a comenzar durante este mes de marzo ya, febrero, finales de febrero, principios de marzo, con el ciclo de lecturas sobre ecofeminismo. La idea un poquito de este ciclo es que vayamos a través de las lecturas de las compas que nos van a hacer, como dar algunos tintes respecto a las temáticas para luego poder hacer reflexiones conjuntas. Y eso, ¿cierto, Malu? Así es, efectivamente, Connie. Recontentas por este nuevo ciclo de ecofeminismo, también emocionada así con y a la expectativa, digamos, la expectativa de escuchar, de aprender y de conversar también. Acuérdense que los micros siempre están abiertos, así que cualquier comentario, cualquier sugerencia también de lectura, estaría re bueno que lo compartan ahí. Y sí, también ahí como queriendo aprender más sobre ecofeminismo, ¿no? Como hay una corriente, un movimiento social, digamos, también, y ahí muy cercano a las realidades de los territorios también de los sures. Entonces creo que, bueno, va a estar bien, bien chido este ciclo. Hay una historia social, una historia de lucha grande y muy contemporánea también respecto al rol que han tenido las mujeres defensoras de la tierra a sus luchas, a las luchas por la defensa y cuáles han sido las conexiones. ¿Querés que vayamos introduciendo la lectura? Pues sí, o sea, una cosa primera, así como a grandes rasgos respecto a qué es el ecofeminismo, como pensar en palabras simples como esta corriente. No es solo una corriente epistemológica o filosófica, sino también una práctica política que se levanta ante la destrucción de la tierra y el sometimiento de las mujeres, de los cuerpos, y que son prácticas que están sumamente relacionadas en cuanto a los cuidados, a la ética de los cuidados, que son algunas de las cosas que hemos ido abordando en distintos programas, y que la idea del ecofeminismo es levantar justamente esa relación entre la práctica política, la práctica filosófica, o sea, la filosofía o la epistemología que hay detrás de esto, entre las relaciones que hay con la tierra y con los cuerpos distintos, mujeres, maternales, pero también no solo mujeres, sino disidencias, etcétera, etcétera. Y cómo se van levantando por la defensa en contra de la cultura de la devastación, del extractivismo y de esta cultura hegemónica patriarcal y colonial. Entonces, El día de hoy justamente empezamos con reflexiones situadas en Latinoamérica, específicamente en Centroamérica, a través de la lucha por el agua que se están dando en Honduras hace ya un montón de tiempo, donde se ha levantado un movimiento súper fuerte por la defensa de los territorios por parte de comunidades organizadas contra las transnacionales, que es una cuestión que no solo atraviesa a Centroamérica, sino que atraviesa todo nuestro continente, ¿cierto? Todo nuestro Avia Yala. Y es interesante también que tener esto, ¿no? El ecofeminismo, que como vos decís, no somos nada, yo la verdad que no sé, estoy de verdad queriendo mucho leer y aprender esto, pero cómo también conocer todas estas luchas, esta corriente de pensamiento dentro del feminismo y este movimiento social, digamos, que el ecofeminismo también, nos ayuda a leer también situaciones y luchas que se están llevando alrededor nuestro, digamos, aquí mismo en Argentina, por ahí para mí era como más fácil como ver en otro lugar, en Centroamérica, en el norte, mujeres indígenas allá, pero aquí mismo, digamos, también, si una mira un poco, quienes están ahí como en la primera línea contra las megaminerías, contra las fumigaciones, están ahí las mujeres, y está bueno como a ver, como entenderle como el por qué, de dónde viene eso y como... Hay cuestiones que atraviesan nuestros territorios y que tienen que ver con ecofemicidios que han pasado en distintos lados, y que justamente es una de las autoras, es una de las agentes pensantes y actuantes, militantes del territorio, defensora de la tierra, que fue cobardemente asesinada el año 2016. Que es Berta Cáceres, y que justamente hoy vamos a revisar en voz de Viri, a quien le agradecemos muchísimo que nos haya compartido su lectura, para dar revisión a un extracto, al capítulo 3 de Las revoluciones de Berta Cáceres, que es un texto que está escrito por la argentina Claudia Corol, el año 2018. Ella es una militante feminista de una agrupación, de un colectivo que se llama Pañuelos en Rebeldía, y quien fue muy compa de Berta Cáceres, justamente por la lucha que se estaba llevando en el territorio. Entonces, en este texto que está hermosamente escrito y que lo podemos revisar en línea, que está abierto igual a quien quiera echarle un ojito, hace una compilación de textos, de testimonios de Berta, de entrevistas, de diálogos que tuvo con ella. Entonces vamos a revisar el capítulo 3, La resistencia. Nos gustaría, antes de irnos a la lectura de Viri, dar cuenta un poquito respecto a la introducción que hace Claudio Corol. Entonces, no sé si Malu, ¿quieres empezar la lectura? Uh-huh. Dale. Voy a leer la introducción que escribió Claudia Corol, como contaba la Connie, para que nos contextualicemos un poquito y después entramos de lleno. Las revoluciones de Berta. En la noche del 2 de marzo 16, un grupo decidió ingresar a la casa de Berta Cáceres, y en ese ataque fue herido también el activista Gustavo Castro, para un seminario sobre energías renovables, convocado por el COPIN. El COPIN era el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, el cual formaba parte de Berta y que lo habían gestado. En medio de la lucha tremenda del pueblo lenca para la instalación de la represa de Río Hualcarque, Berta y los copines y las copinas se daban tiempo para estudiar y pensar alternativas energéticas. Así era Berta, y así es la escuela en la que formó al COPIN. Sin fronteras entre la acción transformadora y el pensamiento revolucionario, creativamente, las prácticas y las teorías. Lejos de los dogmas, su radicalidad no estaba hecha de puras palabras, sino de acciones y gestos rebeldes. Mataron a Berta. Desde la madrugada del 3 de marzo, la noticia se desparramó rápidamente por el continente y otras regiones del mundo. Mataron a Berta, e inmediatamente la incredulidad. ¿Mataron a Berta? Cuesta creerlo todavía. El dolor sigue intacto y el tiempo no lo alivia. Mientras las extrañamos, la nombramos y la invitamos a cada una de nuestras luchas, Berta Semilla se ha vuelto ejemplo, se ha sembrado y se multiplica todos los días. Berta Río riega los sueños de las comunidades y de los territorios donde se defiende la vida. Berta Compañera anima la resistencia del pueblo hondureño, que apretando los dientes sigue levantándose frente a un nuevo golpe de Estado que profundiza y extiende la guerra de conquista. Berta iba a cumplir 45 años. Para el 27 del mismo mes se preparaba la celebración del 23º aniversario del COPIN, organización que parieron a fuerza de muchas luchas y sueños y en la que puso su corazón. ¿Mataron a Berta? Nadie lo creyó, nadie lo cree todavía. Lo escribimos y seguimos sin creerlo. La vida y la muerte son dos modos de estar en el mundo para quienes sentimos que el ejemplo de las compañeras y compañeros que nos arrebataron sigue acompañando nuestros pasos. Los y las compas de Compín aseguran que Berta está sembrada en Río Blanco, el territorio en el que dio sus últimas batallas. Hay quienes dicen que se mezcló en las aguas del río Huelcarque, junto a los espíritus de las niñas que lo cuidan. Hay quienes sienten que se multiplica en la esperanza, el lugar donde nació una vez y donde sigue creciendo tantas veces. La leyenda crece más grande que la propia memoria de Berta, tal vez porque hacen falta muchas Bertas para enfrentar este tiempo perro. Desde la memoria, Berta nos interpela: vamos compas, que hay que arreciar la lucha. Despertemos humanidad, ya no hay tiempo. Pero Berta no es mito ni leyenda, es una mujer que transgredió muchas fronteras en las que se pretenden encerrar los proyectos libertarios. Revolucionaria desde jovencita, casi desde niña, maestra, madre de 3 hijas y 1 hijo, amiga entrañable, hija, hermana, tía, prima, compañera, internacionalista, guerrera del pueblo lenca, pedagoga del ejemplo, cuidadora de la naturaleza, de los ríos, de los bosques, de la biodiversidad, de la cultura y de la espiritualidad, activista antimilitarista, apasionada por las revoluciones de Cuba, Venezuela, Vietnam, Palestina, Kurdistán, de la experiencia zapatista, de la lucha heroica del pueblo colombiano, del pueblo salvadoreño, al que lo hizo también suyo participando activamente en la vida guerrillera junto al FMLN. Educadora popular, comunicadora, lectora infatigable, feminista en sus actos y en su pensamiento, líder de la resistencia al golpe de Estado, promotora de la refundación de Honduras. Muchas Bertas y siempre la misma, la compañera indomesticable. Este texto no busca alimentar el mito, sino recuperar alguna de sus palabras para acercarnos a las revoluciones anticapitalistas, antipatriarcales, anticoloniales, socialistas, a la refundación de Honduras y de la Via Yala que ella soñó con nosotras. Digo nosotras porque siempre Berta se movió en una dimensión colectiva y algunas amigas feministas estuvimos a su lado en diferentes momentos, allá, acá y en otros rincones del mundo respondiendo a su llamado o invitándola a conspirar juntas. El libro es producto de largos diálogos que sostuvimos en los años posteriores al golpe de Estado. Recupera también algunas de sus intervenciones en radios comunitarias, en videos y en discursos. Así es, me emociono con las palabras que le dedica Claudia a su amiga Berta. Este programa igual está en memoria, yo creo, a ella. Berta Cáceres, tremenda luchadora social, tremenda sí, activista y que está ahí, que sembró su semilla a través también de sus hijas, de sus hijos y de toda la gente que la acompañó en la lucha, ¿cierto? Sí, totalmente. Y tan viva así la palabra de Claudia Corol cuando también dice que la vida y la muerte son como dos modos de estar en esta vida para quienes creemos que los compañeras, compañeros, compañeres que nos arrebataron siguen estando presentes en con nosotros, digamos, ¿no? Es como esa tristeza, esa indignación, pero a la vez ese, de verdad, como dicen, ¿no? Como ese reflorecer y ese que se vuelve como semilla que nos llena, digamos, nos llena de fuerza y energía para todas esas luchas. Así es, entonces, sin más con esta presentación que es súper emotiva, nos vamos a escuchar una canción que justamente está dedicada a ella, Berta Cáceres,

fusil, el poco man, el encal, su pugil, el canjobal, el quichí, el quiche, el cachiquel, marxinga, chortí, itza. Mesoamérica clama, fuera de nuestra tierra ya, ni olvido ni perdón, justicia y verdad. Mesoamérica clama, fuera de nuestra tierra ya, ni olvido ni perdón, justicia y verdad. Mesoamérica clama, fuera de nuestra tierra ya, ni olvido ni perdón. La resistencia. En Honduras se vienen librando batallas sordas, invisibles para la mayoría de nuestros movimientos, cuyas consecuencias, sin embargo, impactan en todo el continente. Una aproximación a esta parte de la historia se produjo cuando el golpe de Estado del 28 de junio del 2009 sorprendió a una América Latina que creía que estas modalidades de intervención violenta habían pasado de moda en la agenda imperialista. Es necesario pasar de la sorpresa al análisis de los nexos y contradicciones existentes entre las políticas hegemónicas y las resistencias de los pueblos que hacen a nuestra América un único espacio en el que se continúan librando múltiples batallas por la independencia, la autonomía, la libertad y el buen vivir. El golpe de Estado en Honduras es un ejemplo de ese doble carácter de los procesos políticos. Si de un lado el golpe restableció en el poder a los sectores más rancios de la oligarquía hondureña, desde el lado del pueblo se desató un proceso de resistencia colectiva de una intensidad inesperada, incluso para sus protagonistas. Una resistencia amplia, diversa, creativa, que por momentos desborda los límites que le han impuesto las prácticas políticas de las fuerzas tradicionales que forman parte de la misma y por momentos queda atrapada en las mismas. Berta, yo creo que la resistencia es un movimiento histórico en el país. La verdad es que nosotros mismos fuimos sorprendidos por la fuerza y la capacidad del pueblo hondureño que se manifestó de todas las formas contra la dictadura. Toma de carreteras, de puentes, de puertos, marchas, concentraciones, grafitis. La resistencia es un proceso que el pueblo hondureño no ha construido de manera espontánea, pero el pueblo hondureño rebasó todo lo que había y demandó y concretizó una lucha clara, enérgica, fuerte, digna. Es una lección para nosotros como movimientos sociales o políticos. Desde el punto de vista de lo que habíamos conquistado, el golpe de Estado significó una gran involución. Se suspendieron proyectos importantes, programas sociales para la resolución de conflictos agrarios. Han saqueado los fondos del ALBA, pero si lo miramos desde el punto de vista de la sociedad hondureña, del pueblo, nada va a ser lo mismo. El pueblo ha despertado, ha crecido su conciencia política, reconoce con nombre y apellido a las oligarcas y golpistas. Nuestra tarea es profundizar este avance que todavía no podemos dimensionar. Nosotros no nos sentimos derrotados, no nos sentimos con desesperanza. En medio de esta pesadilla, reconocemos una madurez en el pueblo hondureño. En este proceso, nos hemos fortalecido y vamos por otros objetivos. Luchamos para derrotar la dictadura, contra este capitalismo neoliberal y también para desmontar el patriarcado y el racismo. Son procesos a largo plazo que tienen que ver con revoluciones y transformaciones culturales más amplias. Ellos creían que la resistencia en Honduras iba a durar 4 días. Aprendimos que tenemos que creer en nuestros pueblos, tener fe, convicción profunda en ellos. Solo cuando participa el pueblo en forma directa es cuando sacudimos el piso. Esta lucha del pueblo hondureño es del pueblo hondureño. Como pueblo, hemos entendido que estamos apostando a construir una sociedad más justa, más humana, combatiendo un proyecto de dominación, de saqueo. Somos diversas y diversos, campesinos, indígenas, vendedores, medianos y pequeños comerciantes, prostitutas, hombres y mujeres, todos y todas están resistiendo. La comunidad LGTB tiene más de 19 más de 19 asesinados en los primeros años desde el golpe. Eso da la medida de una situación muy preocupante en términos de impunidad, de represión, pero también habla de la diversidad de la resistencia. Las mujeres en la resistencia. Berta. En la resistencia heroica del pueblo hondureño, las mujeres hemos dado un aporte histórico en COPIN. Como organización, nos dimos cuenta de que no somos coherentes con ese discurso de justicia de dignificarnos más si no asumimos una postura política de lucha antipatriarcal. Venimos con una lucha contra el capitalismo y contra el racismo, pero también con un proceso de autocrítica muy fuerte, muy profunda de nuestra organización, de reflexión, de análisis, de formación. Nos damos cuenta que es imposible estar en este planeta en contra de las injusticias si nosotras y nosotros no le apostamos a desmontar este sistema de muerte que se llama patriarcado. Y esa reflexión interna nos toca muy hondo, porque juega en todo. Juega en las decisiones de las estructuras, en nuestro lenguaje, en nuestras prácticas, en nuestras visiones. Eso hemos venido analizando desde el debate colectivo franco, fuerte, enérgico, pero necesario y profundamente humano. Ninguna pelea por la justicia y por la construcción de un mundo mejor es posible sin la presencia de las mujeres. En la historia de la humanidad siempre han buscado minimizar y hacer invisible a las mujeres, incluso en las organizaciones progresistas. Pero aquí estamos, a la vanguardia de la defensa de Honduras, para defender los derechos de las mujeres, de las comunidades, de nuestro pueblo, que es prácticamente la misma batalla por la justicia y la igualdad. En este tiempo han aumentado los feminicidios, porque es en una cultura patriarcal la militarización aumenta la agresividad hacia las mujeres. Nosotras que venimos de regiones indígenas sabemos que hay un triple dominación que se ha presentado sin ambages con la dictadura. Hemos visto cómo la militarización, los cuerpos de las mujeres se han vuelto botines de guerra. Y cuando una mujer es indígena o negra en la prisión, al ensañamiento de género se suma el racismo. Compañeras indígenas y ancianas que fueron encarceladas en lugares ilegales para detención fueron manoseadas, afectadas en su integridad física y emocional, y les decían que tenían que verles la vagina. «Ahí están las armas de ustedes», les gritaban. Nosotras que somos las más afectadas por la dictadura, sabemos que debemos superar el patriarcado y el racismo y participamos de la resistencia con gran creatividad e iniciativa. Estamos dando un aporte histórico con nuestra presencia masiva en las calles y en muchos de los frentes de esta lucha, en la conducción, en comisiones políticas, en relaciones internacionales, en comunicación, en aspectos de seguridad, en la autodefensa, en los barrios. Es notable esta fuerte participación de las mujeres, de manera tan heroica, no solo en las marchas, sino en la acción de defensa y respuesta ante la represión. Por ejemplo, las que han confrontado directamente al ejército ante la amenaza y ante algunos casos de reclutamiento forzoso de jóvenes han sido las mujeres y, sobre todo, las mujeres indígenas. Mamá, necesito agua. Mamá, necesito agua. Mamá, necesito agua. Mamá, necesito agua. Mamita, uy, necesito agua. Agua pa' beber. necesito agua. Mamá, necesito agua. Mamá, necesito agua. ¿Y dónde está el agua? ¿Qué vamos a hacer? A mí que la tiene, la quieren vender. El río libre y el lago también. Ponte para las olas, ahí con tu y ven. Y sentí la lluvia al anochecer. Ella es de la tierra, déjenla correr. La participación de las y los jóvenes en la resistencia. Berta. Necesitamos canalizar la rebeldía de los jóvenes. Esto es histórico. Morazán hizo el llamado a los jóvenes. El Che, Fidel hicieron llamado a los y las jóvenes. En nuestras organizaciones no podemos castrar esa fuerza de rebeldía, de protesta, de creatividad. Existe un profundo sentido de insurrección a través de grafitis y otras expresiones artísticas y culturales. Los jóvenes tienen distintas identidades culturales. Nosotros, como movimiento, tenemos que entenderlo, y eso tiene un poder increíble. Un graffiti construido por los jóvenes dice más que 1,000 discursos a un pueblo que le cuesta leer, que no ha tenido una cultura de debate, de análisis. La educación popular. Berta. En Copín valoramos la educación popular como una herramienta de liberación, de construcción colectiva de pensamiento, de propuesta, de ideas. Podemos cometer desaciertos, pero estamos ahí aprendiendo y haciendo el esfuerzo de recomponerlo, de aprender cosas nuevas, aprender y reaprender, recrear. Eso es muy poderoso. La educación popular ha sido la manera que nos ha permitido crear este debate desde lo colectivo. Es muy importante porque no es desde arriba que se está diciendo. Cuando digo desde arriba, es que los grandes dirigentes van a decir qué es lo que nosotros y nosotras queremos como país, sino que preparamos grandes debates, donde incluso, por ejemplo, participan hasta los mareros. Ustedes saben que en un centro América, la presencia de las maras es un fenómeno bien fuerte, muy grave. En El Salvador, Guatemala, Honduras y en México también. En el proceso de la resistencia también hay incorporación de jóvenes mareros, y eso tiene un sentido muy profundo para humanizarnos, desaprender. ¿Desaprender qué? Lo que nos ha impuesto ese bombardeo mediático, ideológico, de que somos una masa de inútiles que solo servimos como mulas para traficar el menudeo de cocaína o marihuana. Ese es el pensamiento, y se nos dice también que a ese sector hay que exterminarlo, hay que matarlo. En el tiempo presidente, Ricardo Maduro, antes de Mel Zelaya, estuvo de ministro Óscar Álvarez. Él es el responsable de más de 1,200 asesinatos de jóvenes en Honduras. Ese tipo, sobrino del más nefasto asesino escuadronero de la llamada muerte en Honduras, Gustavo Álvarez Martínez, es ahora ministro de Seguridad de Honduras y él es el mismo. Entonces él mostraba a los mareros como lo peor, lo más satánico, lo último. Nosotros vivimos ese fenómeno, lo conocemos. Con la resistencia, estos jóvenes por primera vez se sintieron importantes, sintieron que podían ser útiles al pueblo hondureño, a la resistencia, y fueron los que construyeron con la dirigencia en los barrios la resistencia, la autodefensa. En ese proceso, la educación popular está en nuestros centros de capacitación y está también en la casa comunal que está en el barrio marginal. Para nosotros y nosotras, la educación popular tiene que estar en los cursos de formación y en las calles. Vamos aprendiendo de nuestras experiencias, también de la creatividad del pueblo, que es enorme, y en una riqueza de la resistencia que nos alecciona. Reaprendemos cosas, aprendemos nuevas cosas también. Por ejemplo, el respeto y la enseñanza en la calle. Que saliera la comunidad LGTB marchando desde todas sus identidades diversas junto a los dirigentes gremiales o de izquierda o a los dirigentes de esos partidos políticos que están adentro de la resistencia, que caminarán marchando juntos, nunca lo habíamos visto antes. Desde la lucha y la educación popular aprendemos a reconocernos, que las prostitutas salieron a las calles y todos juntos y juntas aprendiendo que no es un desecho de la humanidad, que son hermanas que también le apuestan a la refundación. Para nosotras es una gran lección. Hacemos encuentros de educación popular de nuestros movimientos, diálogos, para imaginar la refundación de Honduras o para aprender a dialogar entre nuestras organizaciones. Esa educación popular que hemos venido construyendo, que no es con varita mágica, que apareció el 28 de junio, son procesos de largos años. La seguimos desarrollando. Por ejemplo, ahorita no nos hemos autoconvocado a otra asamblea por la refundación. La hemos llamado Asamblea Constituyente de Pueblos Indígenas y Negros. ¿Por qué? Porque nosotros no le vamos a pedir permiso a Pepe Lobo, a la ONU ni a la OEA, ni le vamos a pedir permiso a nadie para autoconvocarnos y ejercer nuestro derecho comunitario, nuestras expresiones, nuestros pensamientos diversos. No vamos a esperar que regrese Mel a Honduras para hacer esa construcción necesaria y urgente que tenemos. Entonces, tenemos ese encuentro que va a ser en una comunidad garífuna y vamos a estar participando 9 pueblos indígenas y negros que hay en Honduras. Para desarrollar un poco más el debate, hemos inventado que en estos encuentros vamos a tener la representación simbólica de los oligarcas y de los sectores más reaccionarios del país. Para eso nos inventamos que las compañeras y los compañeros del teatro, actores y actrices, se hicieron presentes a las asambleas populares constituyentes que estamos haciendo, representando a esos personajes, incluso al cardenal, como le decimos nosotros, y que tengan la interacción con los compañeros y las compañeras de la asamblea, por ejemplo. Ellos asumieron un personaje que plantea los argumentos del poder. Lo hicieron tan bien que la gente creía algunos de los personajes eran ellos. Por ejemplo, una hacía de Vilma Morales, presidenta de la Corte Suprema. Los compas decían, ¿qué hace esta aquí? ¿Cómo es posible que la hayan invitado? Incluso llegó Hugo Flores como personaje del embajador gringo hablando de que esto es democracia. Miren cómo debaten ustedes. Esta es la democracia que los Estados Unidos impulsa. Ustedes deben de entenderse y platicar, porque aquí se respetan los derechos humanos. Luego de eso, cuando ellos salían, la gente se quedaba pensando, está jodido eso, ¿verdad? Pucha, tenemos que prepararnos mejor en tal cosa. Tuvimos debilidad en esto. Tenemos que leer más sobre esto. Tenemos que conocer más sobre historia. Y empezaban así una reflexión muy bonita de la que se dan cuenta que hay que ir mejorando y aprender muchas cosas más. Soñemos. Yeah. El lugar de la memoria. Berta, para nosotros la memoria es muy importante y está de manera transversal en todo el pensamiento de nuestros héroes independentistas que lucharon en la resistencia al coloniaje y por la fundación de la República Centroamericana. Lempira, Mozarán, Visitación Padilla. Pero también valoramos la presencia de los mártires de la resistencia más reciente, porque su memoria debe ser honrada. Siempre debe estar presente su ejemplo. Entregar la vida es algo muy profundo. Es lo más grande que puede entregar un ser humano. En esa práctica que hacemos, en este ejercicio, el tenerlos presente con su ejemplo nos hace saber que el compromiso que tenemos que asumir debe ser mayor. Recordamos, entre otras y otros, a Vanessa Cepeda, Wendy Ávila, Pedro Magdiel, Walter Troches, Manuel Flores, Olayo Sorto, Tomás García, un montón de compañeros y compañeras. La tenacidad, el compromiso, por ejemplo, de Vanessa, siguen siendo una joven, una muchacha con múltiples problemas, como tenemos la gran mayoría de las mujeres en nuestros países, y con esas ganas de luchar, esa fuerza que haya desafiado a toda esa represión. Eso le ha producido la muerte, pero ella, a pesar de todas las amenazas, nunca ha desistido. Nosotros sabemos que estamos tocando intereses muy poderosos y que a medida que avanzamos, la reacción de esos sectores de poder es cada vez más agresiva. Entonces, por eso, el espíritu de ellos y ellas nos acompaña en esta esperanza, nos ilumina y nos da aliento para continuar con mucha fuerza. Los medios de comunicación comunitarios. La presencia de los medios internacionales ha sido fundamental para nosotros, sobre todo los que coordinan los movimientos sociales del continente. Sabemos que muchos de esos espacios han seguido nuestra lucha desde una postura digna, coherente. La comunicación es un eje transversal estratégico de nuestra lucha. Hemos ido creando, como COPIN, una estrategia en comunicación, radios, comunitarias como herramientas para la defensa de los derechos culturales y territoriales, para la denuncia ante las violaciones constantes de derechos humanos, culturales, políticos y territoriales, por el tema de la violencia contra la mujer. Es un arma para la formación y capacitación. Para nosotros son fundamentales las radios comunitarias, pues muchísima gente de nuestra región no sabe leer ni escribir. Las radios son el medio más poderoso para la convocatoria que tiene el COPIN para la movilización. También es fundamental para promover la cultura indígena, lenca y el conocimiento de la historia y situación de los demás pueblos indígenas y negros. Para las mujeres organizadas, ha sido herramienta para generar conciencia, para alzar la voz, para abordar temas en los que hay muchos prejuicios por la homofobia, el machismo, el racismo. En general, los medios de COPIN acompañan el fortalecimiento de todo el proceso organizativo, reivindicativo, de educación, territorialidad, cultura, antipatriarcal, medio ambiente, aspectos jurídicos y de derechos de autogestión y propuestas. La solidaridad internacionalista. Un factor muy importante de nuestra resistencia es la solidaridad internacional. A los movimientos sociales les hacemos llegar nuestro llamado de solidaridad con nuestro pueblo. Queremos recordarles que esta situación no es solo por Honduras, es por todos los pueblos del mundo. Ahora tenemos que hacer una lucha realmente tenaz, muy fuerte, para contrarrestar esta recomposición violenta, invasora, amenazante que los Estados Unidos está desarrollando por todo nuestro continente y por el mundo. Para nosotros es un desafío como resistencia construir un nivel internacional, una red que sea capaz de mantener el interés sobre la situación en Honduras. Pero no es solo dar información, también hacer el balance de la importancia que tiene la lucha de base, comunitaria, de la resistencia del pueblo hondureño, con todos sus desafíos, sus retos, así como somos. Es importante que la gente ahora sepa de Honduras. Antes no se conocían muchas luchas. No había un comité de solidaridad con Honduras. Incluso se creía en otros países que éramos un pueblo pro-yanqui. Nunca vieron que el pueblo de Honduras era una base para la lucha en Centroamérica, para la lucha de Nicaragua, de El Salvador, de Guatemala. No hemos sido un pueblo inservible y domesticado. Ahora sí estamos recibiendo una gran solidaridad. Quiero aprovechar para agradecer esa solidaridad de los pueblos de este continente, y en especial al del pueblo cubano. Por ejemplo, a los médicos cubanos han intentado expulsarlos después del golpe y nunca pudieron sacarlos. Los médicos cubanos son aquellos que están acompañando al pueblo hondureño en lo más puro, en una de las situaciones más difíciles que vive: la desatención a la salud pública, el abandono, la exclusión total. Hay zonas donde hay 50.000 habitantes y tal vez hay uno o dos médicos. ¿Y quiénes son? Los médicos y médicas cubanos. Por eso, Micheletti no se ha atrevido a expulsarlos del país, porque sabe que son muy íntimos de la vida del pueblo hondureño. Y los médicos cubanos se han mantenido en su puesto, pese a que la dictadura cortó los fondos que habían destinado al presidente Zelaya para la salud. Ellos han resistido, junto con nosotros, nos están acompañando ahí donde se necesitan, aún amenazados. La tierra tiene firme. tierra de mis sueños, ya que no hay respeto ni por los hermanos, ya que no hay respeto por la puta de los pueblos, ya que no hay respeto desde el nuevo gobierno, ya que no hay respeto por la puta de los, ya que no hay respeto por la puta de gran Dios. Solidaridad y articulación del COPIN con otros pueblos indígenas, garífuna y negros. Si bien COPIN sostiene una política de alianzas amplias en la resistencia al golpe de Estado y a la dictadura, ha tenido siempre como primer compromiso la relación con los pueblos indígenas, garífunas y negros de Honduras y de Avillala. Junto a esos pueblos, han venido desarrollando importantes debates y acciones comunes, ejercicios espirituales para fortalecer las capacidades de lucha en defensa de cuerpos y territorios, análisis políticos y propuestas programáticas, encuentros pedagógicos, debates hacia la refundación de Honduras. En septiembre del 2010, el Frente Nacional de Resistencia Popular impulsó un paro cívico que terminó con una vigilia frente a la Embajada de Chile en Honduras en solidaridad con el pueblo mapuche. Berta, todas las comunidades indígenas tenemos una conexión histórica de rebeldía y resistencia. Nos encontramos en varios esfuerzos, aunque es muy difícil porque algunas dirigencias indígenas están cooptadas por el gobierno, por el Banco Mundial, por el Fondo de Carbono o por empresas. Los gringos los cooptan para instalar las bases militares, para conseguir las concesiones petroleras. Es terrible el papel que juegan estas personas, que son cuatro, pero hacen mucho daño a los pueblos. Entonces hemos emprendido desde antes del golpe un esfuerzo que se llama Asamblea Permanente de los Pueblos Indígenas, que hemos venido desarrollando en conjunto el proceso asambleario refundacional visto desde los pueblos indígenas y negros. Lo impulsamos sobre todo desde COPIN y OFRANE. Nuestras organizaciones tienen un acuerdo profundo, estratégico, pero también estamos en varias articulaciones con otros pueblos en la lucha de defensa de los derechos de los pueblos indígenas, hasta los actos ceremoniales, los momentos de espiritualidad. Por ejemplo, en el último que hicimos había representación de otros pueblos en ocasión del fin del 13 Bactún. Estamos con dificultades porque no es fácil juntarnos, nos resulta bastante caro por la aguda crisis, pero siempre se hacen los esfuerzos. Comunicación telefónica con Berta Cáceres desde el programa radial Espejos Todavía. Solidaridad con el pueblo mapuche. Los pueblos originarios hemos aportado a la emancipación del continente. A pesar de los diferentes puntos geográficos, jugamos un papel muy parecido y sufrimos la misma represión. Nos identificamos con la causa mapuche y nos solidarizamos con sus demandas. Vinimos a la embajada a exigir al gobierno chileno que cese de la criminalización y la aplicación de la ley antiterrorista ante la protesta del pueblo mapuche. Exigimos que sean liberados los presos políticos mapuches, que sean respetados sus territorios, que se respeten todas sus demandas de derechos territoriales y culturales. Ha salido hace unos minutos el embajador de Chile y hemos leído la declaración de solidaridad con nuestro pueblo hermano mapuche. Tenemos la presencia de la policía en este momento. Nos vamos a mantener unas horas aquí. Aquí vamos a continuar y estaremos informándoles y compartiendo que se está desarrollando una ceremonia lenca para el pueblo mapuche desde aquí, desde los hijos e hijas de Lempira, de Iselaca, de Mota, de Etempica. Nuestra ceremonia cruza toda frontera y llegamos hasta la lucha heroica que libran nuestros hermanos y hermanas mapuches. El pueblo mapuche inspira a todos los pueblos indígenas. Nosotros vamos a la Embajada de Chile para decirles, el pueblo mapuche no está solo. Desde aquí, los hijos e hijas de Lempira acompañamos a la gente de la tierra. Le exigimos a Piñera que desista de aplicar la ley antiterrorista dictada por Pinochet. Una cosa maravillosa es la solidaridad que no tiene fronteras. El Frente Nacional de Resistencia Popular. Berta. El Frente Nacional de Resistencia Popular ha surgido espontáneamente y se ha organizado en frente de la Casa Presidencial en medio del enfrentamiento al golpe, para desarrollar más y mejor la capacidad de la respuesta a la represión que estamos viviendo como pueblo hondureño en todo el país. Un logro importante es haber desgastado la credibilidad del bipartidismo de los sectores oligárquicos y el poder mediático. Ha desafiado frontalmente la represión, la militarización y ha tenido una constante denuncia, pero tiene la responsabilidad de encaminar un proceso refundacional en el país. Digo que tiene el desafío porque hay un pueblo en resistencia que ha planteado que no quiere reformas sino refundación. Pero hay grupos dentro de la conducción del Frente de Resistencia que están a favor de una opción reformista. Esto es muy peligroso porque puede llevar a la resistencia a convertirse inmediatamente en partido político, lo que para nosotros, desde nuestro punto de vista, daría al traste con el proceso refundacional de la misma resistencia. Fuerza natural, fuerza, no me falte el aire para atravesar tormenta cuando el trabajo se atreve. Y si me apuna el viento, no me falte el aire. No hay más esquinas, no me falte el aire. Hay que mirar para adentro cuando el trabajo se arrepentece. Para avivar el fuego, no. Mi voz es la herramienta cuando el trabajo se arrepiente. El COPIN en la resistencia. Berta. El COPIN es parte de la resistencia. Su máxima autoridad es la Asamblea General, en la que generalmente no hay menos de 300 miembros y miembros delegados y delegadas. Eso depende también de las capacidades económicas en cada momento, pero esa es la estructura que tenemos para tomar las decisiones fundamentales. Es la máxima autoridad. Están las asambleas comunitarias, municipales y departamentales, y cada una tiene una estructura de coordinación. En el caso de la Asamblea General, está la Coordinación General, y sobre ella está el Consejo de Ancianos y Ancianas. Es una comisión ejecutiva que operativiza y acompaña a la Coordinación General. Hay un equipo de comunicación que se estructura con la participación, sobre todo, de jóvenes. También el COPIN tiene una comisión que vela por la transparencia de los bienes, de las decisiones, de los fondos del COPIN. A nivel comunitario están los consejos indígenas municipales y los consejos indígenas comunitarios. Esta es la estructura comunitaria. Sobre ella están las asambleas comunitarias o la asamblea municipal, si es consejo indígena municipal. Cada uno debe de tener su consejo de ancianos y ancianas. Nosotros desde el principio valoramos que la gran escuela del COPIN era su propia lucha. Era la capacidad de crear modos de manifestarnos un poco distintos a los que se habían hecho hace muchos años. Por ejemplo, las mismas peregrinaciones indígenas que llevaban una carga de demanda política también son una rebeldía de la espiritualidad y de la práctica cultural y ancestral. En las tomas de carreteras, en las huelgas de hambre, cuando nos tomamos varias embajadas en varios momentos, la sede de Naciones Unidas, la sede del Vaticano, como una manera de denunciar la participación de la Iglesia en el sometimiento de los pueblos indígenas. Nos tomamos la sede del Vaticano como una manera de desnudar esa realidad que condena a los pueblos indígenas, a su espiritualidad. La sataniza, la prohibió. Los y las indígenas lencas tenían que hacer su compostura a medianoche. No la podían hacer pública, pero con la lucha del COPIN, por primera vez la hicimos en el día, en una cosa maravillosa y profunda. Nuestra cosmovisión la consideramos parte de la gran escuela popular indígena comunitaria del COPIN, como también las manifestaciones populares, no solo indígenas, sino de otro tipo. Además de eso, entendemos desde el principio que necesitamos formación política, pero ya no solo a nivel comunitario, sino que sentimos la necesidad, porque hicimos ese análisis en el proceso de educación popular, de estar ligados a nivel nacional y nivel internacional. Ahí comenzamos a hacer una construcción de relaciones internacionales con movimientos afines políticamente, como el COPIN, y empezamos a fundar COMPA, Convergencia de Movimientos de los Pueblos de las Américas. Participamos en la Red Latinoamericana contra las Represas, en las redes de medios de comunicación comunitarios alternativas en Mesoamérica, en los movimientos de mujeres. Nosotros consideramos todo esto como parte de la gran escuela popular del COPIN. Hacemos nuestra escuela de jóvenes, de mujeres, escuelitas comunitarias. La lucha antipatriarcal y feminista en el COPIN. Berta. En los comienzos del COPIN no pensábamos en feminismos, pero lo que siempre nos quedó claro a las compañeras es que teníamos que luchar por los derechos de las mujeres, por nosotras mismas. Empezamos a experimentar que las mujeres del COPIN estaban participando en grandes discusiones a nivel nacional, con los presidentes, con los consejos de ministros, en los comités de seguridad, como alcaldesas, auxiliares en las comunidades, que éramos las primeras en estar en las tomas de las industrias explotadoras. Había mucha fuerza de las mujeres indígenas. Eso permitió que con algunas organizaciones feministas que tienen un pensamiento más popular, nos acerquemos y coordinemos acciones, por ejemplo, demandar castigo a los violadores y a los agresores de las mujeres. Yo recuerdo que nos estuvimos movilizando constantemente como COPIN con las mujeres de Tegucigalpa y con compas feministas en los bajos del Congreso Nacional. Hacemos un proceso que ha sido difícil en el tema de la emancipación de las mujeres, porque también significa un debate interno muy fuerte dentro del COPIN, pero muy sano a la vez. Fuerte porque hay un predominio de nuestra sociedad de una cultura patriarcal, machista y violenta contra las mujeres. Por eso se torna tan complejo el trabajo. Pero logramos, por ejemplo, por decir algo muy concreto, tener 60 hombres en un taller sobre derechos reproductivos y sexuales de las mujeres. Nosotros sentíamos desde nuestra experiencia que es menos difícil trabajar con los compañeros hombres de esas comunidades que con hombres del área urbana o intelectuales o profesionales. Hemos tenido también un proceso de constante denuncia combinado con ese proceso de educación popular y de trabajo concreto, en casos, por ejemplo, de violación y abuso sexual a niñas y mujeres, mujeres golpeadas. Nos han tocado casos tremendos y aunque nosotras nunca hemos tenido una profesional, un profesional de derecho, a nosotras mismas nos ha tocado estar frente a eso. Hemos aprendido del proceso de educación popular y de la lucha concreta. Abrázala. Corazón es un tambor. en Honduras no ha habido un proceso feminista fuerte. Mucho tiempo fue de élite, muy alejado de la realidad de las mujeres indígenas, negras, que están en los territorios dando sus luchas. No digo que no había feministas, mujeres valiosas, pero ese grupo de élite no trascendía, no producía resultados para las mujeres en sus vidas. Pudimos sentir en muchos casos la incomprensión de algunos grupos de feministas que despreciaban el tema indígena. Incluso, sentíamos a veces un racismo muy claro. Hay mucho desconocimiento de la causa indígena o negra. Por eso mismo, se generaron tensiones. En el debate interno del COPIN, siendo una organización mixta, fuimos discutiendo tanto el racismo como el machismo, y eso llevó a que se declare como organización de lucha antipatriarcal, antirracista, anticapitalista. Fue una alegría para las compañeras feministas ese paso que dimos, pero necesitábamos conocer más qué es lo que hacíamos cada quien. En los últimos años, especialmente después del golpe de Estado, hemos venido coordinando muy bien con esas organizaciones feministas que tienen otro trabajo y otra tradición, que reconocen que hay lucha de clases, que hay una diversidad. Creo que el elemento de la diversidad siempre es muy importante porque aunque seamos mujeres, somos diversas. En el feminismo, su riqueza también está, también es esa diversidad. No vamos a ser ingenuas. Nosotras estamos demandando un feminismo que realmente desmonte todas las formas de dominación, no el maquillaje o el discurso demagógico, sino que lo desmonte en concreto y que enfrente esas formas de dominación de diversas maneras. Ya con la resistencia en Honduras después del golpe, hemos coordinado muy bien con algunas compañeras feministas y hay mucho trabajo en común, mucho respeto. Nos hemos conocido más en las calles. Esa ha sido la gran escuela para conocernos y reconocernos también. Para nosotras ha sido muy positivo. A otros sectores les cuesta mucho, pero hemos coordinado muchas cosas juntas y estamos metidas en el proceso refundacional, impulsando la Asamblea Nacional Constituyente, que es fundamental para la emancipación como mujeres, para empezar a romper estas raíces de dominación. En la Constitución Nacional actual, en ningún momento se menciona a las mujeres. Establecer en una Constitución nuestros derechos humanos, nuestros derechos reproductivos, sexuales, políticos, sociales, económicos, es un gran paso para enfrentar a un sistema de dominación como el patriarcal. Por eso las mujeres queremos ser protagonistas, aportando al debate, que creo que va a ser uno de los más duros, porque hay que enfrentar a los sectores religiosos fundamentalistas reaccionarios. Es un desafío para las mujeres no permitir que otros u otras decidan por la mayoría de las mujeres pobres, porque esta es una lucha también entre ricos y pobres, entre mujeres pobres y mujeres ricas, y es así de claro. El patriarcado no es exclusivo del sistema capitalista, ni de una u otra cultura nada más. Yo creo que nosotras tenemos que garantizar que en este proceso, que es un proceso para refundar incluso nuestro pensamiento, comencemos a desmontar este pensamiento de que otros tienen que decidir por nuestro cuerpo y garantizar que nosotras somos dueñas y tenemos el derecho a la autonomía de nuestros cuerpos. Es una acción política, una propuesta política. El hecho de tener y garantizar el acceso a las mujeres a la tierra, a las territorialidades, a las culturas, a la salud, a la educación, al arte, al empleo digno, no cualquier empleo, sino digno y pertinente para nosotras las mujeres, y muchas cosas más, son elementos que nosotras debemos garantizar en el proceso de una nueva constituyente para encaminar al proceso de liberación. El feminismo tiene que ayudar a que nosotras, las mujeres, sigamos dando este aporte de colores, de diversidad, de riqueza, donde realmente le ponemos a la lucha otro sentido, un sentido de vida, de creatividad, de arte, y eso es lo que más fuerza, lo que da más fuerza a este movimiento en resistencia. En el COPIN, La realidad nos impuso que teníamos que luchar por los derechos de las mujeres. Emprendimos un trabajo de base de formación. Años después, el COPIN hace un debate interno muy fuerte, muy duro, sobre el tema del patriarcado y por unanimidad, una asamblea de COPIN decide declararse como una organización anticapitalista, antirracista y antipatriarcal. Conseguimos construir cosas que no están acabadas, pero seguimos impulsando espacios de formación de otras mujeres. Después de eso, se conforman procesos más claros. Un espacio político de las mujeres para el tema de la violencia política, estructural, sexista. Seguimos avanzando. La próxima asamblea del COPIN, pese a todas las maniobras de los compañeros revolucionarios, que argumentaron que no es tan importante ratificarnos el rumbo antipatriarcal. Fue un debate muy duro, incluso con compañeros que fueron fundadores del COPIN, porque sentían que nuestra autonomía como mujeres los afectaba. Se dio una batalla ideológica porque para algunas compañeras no eran temas importantes, y eran resultado de la influencia de las feministas. En medio de eso cayó el golpe de Estado, la represión, y se alteró todo. Se desarmaron nuestras agendas. Nos fuimos a la resistencia. Aprendimos muchas cosas. Las feministas fueron parte de esas luchas. Y a pesar de todas las dificultades, hemos creado la Corte Popular de Mujeres del COPIN y la Casa de Sanación y Justicia para las Mujeres Afectadas por el Golpe de Estado y la Represión. En la Corte Popular de Mujeres, en la que se podía haber presentado un caso, incluso hasta de compañeros del COPIN, ahí no se limita a eso. Si les toca, les toca, ¿verdad? Les presentaron a los primeros 30 casos de mujeres que por primera vez en su vida denunciaban la violencia o la violación contra ellas, a sabiendas de que las deliberaciones de la corte y las estaban siendo transmitidas por los medios comunitarios del COPIN. Fue una manera de desnudar la impunidad y a los agresores. Además, a los varones del COPIN, durante la actividad, los teníamos en la cocina. En la cocina solo teníamos hombres, 100% hombres cocinando a las mujeres, y lo vamos a seguir haciendo para que veamos que las cosas pueden cambiar. Bueno, ya estamos de regreso, ¿cierto, Malu? ¿Cómo están? ¿Todo de vuelta? ¿Qué les pareció la lectura? Pues nada, un montón de reflexiones quedan de este pequeño extracto que forma parte del libro Las Revoluciones de Berta Cáceres. Este es el capítulo 3, revisamos las reflexiones respecto a lo que ella en conjunto con sus compas ha hecho respecto a las resistencias, que sabemos que hay un montón de teoría y gente pensante que la ha problematizado, pero que Berta Cáceres la abordó desde distintos lados, muy situados, por cierto, o sea, desde las juventudes, la participación juvenil, la importancia de las radios comunitarias, mencionó el tema de la solidaridad internacionalista, el rol de los pueblos indígenas, garífonas, negros, el apoyo mutuo entre las distintas comunidades en resistencia a lo largo de la Vía Yala. Entonces, pucha, hay un montón de claves que podemos analizar, pero que en algún minuto, terminando el ciclo que estamos haciendo respecto al ecofeminismo, iremos a abordar, ¿cierto? Sí, cierto, Connie. Sí, súper interesante, y como vos decís, es como pensaba, no sé por qué también pensaba, cuando pensaba en la potencialidad de todo lo que encarnaba Berta Cáceres, ¿no? Pensaba en Marielly Franco también, ¿no? Porque a mí personalmente también se me significó mucho, ¿no? A veces cuando esa sensación de que cuando te arrebatan a una de esas, a una referente así, ¿verdad? Que es como que en su lucha, en su corporalidad, en su cotidiano, encarna la multiplicidad y los cruces de tantas cosas, digamos. Y así súper interesante cómo ella en la práctica constante, en la práctica constante fue, fue llevando adelante un montón de cosas que a veces nos cuesta hasta comprender, ¿verdad? Esta necesidad de, bueno, que la lucha es antipatriarcal, es anticapitalista, es antirracista, uh-huh. y es de base, y muy piola, sí, la verdad que eso, o sea, mucho material que me entró, digamos, ¿no? Como mucho material que me entró, y también una cosa así que me resonaba bastante, ¿no? Porque también como se te cruza todo el tiempo este cruce que se da a veces con el feminismo de la academia o el feminismo institucional, cuando se cruza o intenta diálogos o no, digamos, con otros feminismos, qué es lo que pasa, digamos, y en eso también, ¿verdad? Ella como que llevó adelante una síntesis súper piola también, y bueno, y creo que sirvió, digamos, a ambos, ¿no? Como para las feministas universitarias también que se mezclaron ahí en la lucha ecofeminista. Pues sí, sin duda, sin duda. O sea, es como esa bajada que también tiene mucho que ver desde el saber de la experiencia. O sea, como validar y poner en el lugar que se merece la experiencia como tal, que por lo general ha sido siempre como puesta bajo un escalafón un poco menor al pensamiento académico, que igual esta idea del cientificismo jerárquico que existe, y nada, pues Berta supo decir, bueno, en realidad nosotros estamos hablando desde la experiencia y nadie nos viene a decir aquí lo que estamos sintiendo, o sea, lo que estamos viviendo. Esta es nuestra verdad y esto es lo que está pasando acá, y lo que nos está pasando acá no solo nos pasa a nosotros, nosotras, sino que también a un montón de pueblos indígenas que están y comunidades que están en resistencia y que están luchando por la existencia misma. O sea, como en realidad eso me parece súper interesante. Y lo otro es como también ella, de cierta forma, también conversa un montón, me imagino, con la amistad con la Claudia Corol, respecto al lugar que pone la educación popular respecto a estas prácticas, estos aprendizajes, estos saberes, la educación popular, y las dificultades que se presentan al interior de las mismas organizaciones respecto a cómo instalar los debates que nos atraviesan los distintos feminismos y el lugar de las mujeres en estas luchas. Entonces creo que, nada, pues son un montón de pistas con las que podemos entrar a analizar, a abordar, pero que, como les decíamos anteriormente, vamos a hacer luego de terminar este ciclo del ecofeminismo con un programa un poco más reflexivo, simulando esta idea del círculo de lectura, porque nos parece que es súper importante hacer circular el conocimiento, democratizarlo y generar nuevas preguntas, generar nuevos espacios o espacios de escucha y espacios de dudas, donde no hay nadie experta, sino que es a partir de algunas pistas nomás. Entonces, eso yo creo que por la noche ya de la madrugada. Es todo. Les recordamos que, bueno, este sábado vamos a tener un programa muy muy interesante en el Hogar de Mami. Ahí la Malu nos va a contar un poquito. Vos dale. Sí, totalmente. Sumaba eso que decías del último programa de reflexión, que estaría piola si quieren también, quienes están escuchando, si a veces nos sintonizan en línea, escuchar los podcasts, y si se quieren sumar ese día a través de las redes o como sea, podríamos hacer como un conversatorio. Pues sí, sí, bueno. Sí. No sé. Bueno, y este finde tenemos en el Hogar de Mami un programa, un programa súper lindo, que vamos a estar tratando el tema de la ESI, el tema de la educación sexual integral, ¿verdad? Que aquí en Argentina es algo que, así, con el que el movimiento feminista venimos pujando mucho, y hace varios años ya es ley en la educación primaria y secundaria. Entonces vamos a tener de invitada a Mariana Dapuez, que ella es bueno, nos va a estar hablando, charlando un poco sobre qué es la educación sexual integral, sobre qué implica, sobre qué hablamos cuando decimos eso, y también como tratar de establecer algunas charlas, algunas reflexiones sobre cómo la ESI, digamos, nos ayuda a como interpretar, encarar, transformar este presente violento que estamos teniendo hacia las mujeres disidencias, y bueno, y ver cómo se pueden construir otros vínculos saludables, ¿no? Así que, bueno, nos estamos escuchando el sábado a las 1, okay. ¿Cierto? Hemisferio Sur, sería 12, 11, 10, 10 de la mañana, México. Aquí estamos solo jugando con nuestro horario, así que nos disculpamos de antemano, pero hacemos lo que podemos respecto a eso. Sí, nos está pintando hacer horarios loquísimos. Hoy 12 de la noche, el sábado a las 10 de la mañana. Ajá. Sintonizanos. Y eso, pues, entonces, no dejen de sintonizarnos, estamos subiendo los podcasts a nuestra biblioteca digital, que está en archive.org. Agradecemos a las y a los compas de Mazorca que están facilitando siempre el servidor por donde salimos, por donde sale la señal. Agradecemos a todas quienes nos están escuchando, a la Isa que nos estuvo monitoreando desde México, a mi mamá que estuvo también ahí en la escucha, y bueno, a nuestra querida Vivi y Luna. Celebramos también la nueva vuelta al sol de la Malu, que estuvo hace poquito de cumpleaños. Y nos vamos, ¿cierto? Con las palabras de Berta Cáceres, porque bueno, en homenaje a ella y a un montón de defensoras de la tierra que han sido asesinadas, que han sido hostigadas aquí en Chile. Bueno, en el texto ya se mencionaba la relación de Honduras con la lucha del pueblo mapuche, al igual que Berta Cáceres y que Mariali Franco, ¿cierto? Sí, y otras mujeres. Macarena Valdés también fue asesinada por defender su territorio. Entonces, nada, pues nos vamos con las palabras de Berta Cáceres y nos escuchamos en un próximo Lecturarnos el miércoles, en un horario por definir, probablemente cercano a las 7, 8 de la noche, con ecofeminismo, pero ya situado desde el continente asiático, con la clásica ya referente de Vandana Shiva, así que pues eso. Eso, que tengan bonita noche, todas, todes. Buenas noches. Mi nombre es Berta Cáceres Flores y soy de una organización que se llama Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, y somos del pueblo Lenca. Estamos en un proceso de lucha, de activismo por la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, y hemos venido un proceso de resistencia, bueno, como siempre lo han hecho los pueblos indígenas por más de 500 años, y seguimos enfrentando el colonialismo actual. No es un crimen defender nuestros propios derechos como pueblos indígenas. El pueblo Lenca es un pueblo antiguo que habitó esta región mesoamericana, el suroccidente, centro de Honduras, una gran parte del Salvador también. Y este es un pueblo dedicado bastante a la tierra. Su cosmovisión se centra en la tierra, en el maíz, en el equilibrio que debemos de guardar con todos los seres. Las transnacionales quieren invadir nuestros territorios. Ellos quieren privatizar nuestros ríos, el agua, los bosques a través de los proyectos de represas hidroeléctricas para la privatización de la energía. Nosotras pensamos que, o sea, esta lucha que nosotros vemos en la comunidad no es aislada, es una lucha y es un problema mundial. Este continente, que no solo lo enfrentamos nosotros, sino que todos los pueblos que luchan contra el colonialismo y que tienen sentido de justicia y por la emancipación.